Estamos con la compañera Ivone del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Contanos cuáles son las cocinas con las que el MT y la CT vinieron hoy a esta movilización. Nosotros venimos con la modalidad de que queremos que sea extensible el hecho de los salarios sociales complementarios, porque hasta el 2020 están habilitados y nosotros pretendemos y queremos que a la gente le sigan llegando más planes sociales. Se está viendo en la provincia de Jujuy más desocupación, lo que es la parte del comercio. Se ha visto en los últimos tiempos que se fueron cerrando 25 comercios y son gentes que van pasando a nuestro sector, al sector de los desocupados. En lo que tenemos nosotros MT, en la actualidad estamos manteniendo 20 merenderos a pulmón. Únicamente se recibe un poco de café, que únicamente serían para los merenderos de acá de la provincia. Lo que es a nivel del norte, del interior, Perico, Abrapampa, Barranca, Tuzaquilla, Fraile Pintado, Fraile Paraíso, eso los mantenemos a pulmón con los compañeros. Tenemos los compañeros del sector rural que hoy por hoy están arrendando las tierras en un precio de 60.000 pesos, ni hablemos del costo de la semilla, que son todas importadas, igual que los agroquímicos. En el sector que tenemos en el Paraíso, tenemos compañeros que no poseen agua potable y el suministro de agua se hace cada dos veces por semana. Y es una vergüenza que en los tiempos que estamos viviendo los compañeros de Fraile Paraíso no posean agua. Se están presentando varios casos de cáncer debido a que la gente lava las cosas y trabaja mucho con el tema del agua de la sequía, que a la vez que cuando llueve las plantaciones se ponen el agroquímico y se contamina el agua de ese estado, de ese sector. ¿Dónde es eso? Fraile Paraíso, es la localidad. ¿Es cerca de Fraile Pintado? Sí, queda a 3 kilómetros de Fraile Pueblo. ¿Y cuál es el mensaje de los movimientos sociales para el gobernador Morales hoy que viene a abrir las sesiones? Y que realmente se fije las necesidades de la gente. Está hermoso esto lo del sector del CBCB, pero no es la realidad que necesita la gente. Cada día se ve más la necesidad, cada día creció el aumento en nuestros merenderos. En un promedio de 1.500 chicos estamos asistiendo en la provincia.